caminar sin miedo a tropezar. Soy un hombre nuevo. Pude abrir los ojos y escapar a tiempo. Encerrado en mi cuarto me vi en el espejo y dije, este es el momento. Líbrame, Señor, del malvado y refúgiame en ti, que yo pueda reconocerte por siempre. Sálvame, me pongo a tu servicio, entre tus manos está mi vida. Tienes, estoy de pie, mientras muchos me deseaban el mal, querían verme caer, pero no fueron piedra en mi camino. Querían verme muerto, pero aún sigo vivo. No le agradezco a mi Dios, porque fue el que me sacó, me levantó y nunca me dejó. Hoy recuerdo mi pasado y no lo creo. Hoy me pregunto cómo pude estar tan ciego. Lo único que no importa es que la vida que llevo ya no es la misma. Salí de la oscuridad, estoy en la claridad, pude salvar mi vida. Líbrame, Señor, del malvado y refúgiame en ti, que yo pueda reconocerte por siempre. Sálvame, me pongo a tu servicio, entre tus manos está mi vida. Necesito lo que escrito, así que ya te lo imaginabas. Decías que no podías salir de donde estaba, pero luché con fuerza y gané la batalla, guerreando por mi vida mientras me juzgaban. Pero no fue fácil poder levantarme. Yo eres como un niño y de eso vengo a hablarte, para que comprendas que querer es poder y que tú puedes vencer. Vuelto a la vida, estoy de regreso. Hoy puedo caminar sin miedo a tropezar. Soy un hombre nuevo. Para tiempo, encerrado en mi cuarto, me vi en el espejo y dije, este es el momento. Dios, tanto hiciste por nuestro amor, perdonándonos, moriste en la cruz, entregando el corazón. Dios, tanto hiciste por nuestro amor, perdonándonos, moriste en la cruz, entregando el corazón. Líbrame, Señor, del malvado y refúgiame en ti, que yo pueda reconocerte por siempre. Sálvame, me pongo a tu servicio, entre tus manos está mi vida. Dios mío, en este mundo de prueba, aquí me apresuro a recobrar la luz, brindándome el amor que solo tienes tú. Quiero sentir en mi alma la voz de ti, Señor. Que cada día tu bondad me escuche y pueda yo nacer siendo un fiel creyente,